pues he observado la situación de mi país. Hemos estado jodidos desde que tengo memoria de mi raíz. Ya no creemos en nada, las promesas no paran. Dinero retacado, sus bolsillos del político en estado crítico, mi pueblo. Buscamos el desempeño, pues de la tierra no somos los dueños. Le pongo la mano de Brasil y México y todo latino que sufre lo mismo. Que siente que toda su gente se prende, se va al abismo. En mis dibujos una sola voz, atroz el movimiento feroz. Nosotros basados en el sacro. Real devaluado, entre eso tampoco he cambiado. Mi zona y las tuyas que andarme sigue patrullando. Aquí tienen dinero empresarios y dealers. Se embriagan con dealer y te darán killer. Y quedarán chupando tu finger temblando de agriter. Pues este crío sentido hace frío. Gobierno sombrío no es sencillo. En veces no tener que servir nada o en la mesa. Mientras afuera hay gente refundida en la pobreza. Quiero cambiarlo, quiero cambiar el estatus social de la gente que ha luchado. ¿Cómo? Quiero ser algo más, yeah. Illuminati, Diafal, Brasil y México, una sola voz, yeah. Nossa pobreza social, principal causa do mal. Reflete no dia a dia como ferida na vida do povo que trilha uma sina de carnificina cedida por um governo homicida que neutraliza mentira política, finaliza vidas. México, Brasil, periferia unidas, Illuminatic. A fala, a revolução através da palavra, a letra formada na base do caos. Povo MC, uma só voz aqui. O povo mexicano e brasileiro interferir nas sombras embolsadas pra no exterior comprar praias e casas. Absurdo, subúrbio, terceiro mundo. AK-47, pros 40 na mão de menino. Pobreza sem cabimento, o momento é triste. Por quê? Presídio é só pra favela, jamais pra elite. É você que morre sem viver. Convive com cheiro de esgoto no meio do lodo, tirando o incenso da mesa pra poder comer é pouco. La sangre luteadora de nuestros ancestros. Es la fuerza que mantém em vivo nuestros sueños. Sempre estaremos em conexão, parceiro de fé, união. Quando tomou que consome a nação, de dele gravata e caneta na mão. Dois latino-americanos nessa batalha. Aconteceu voz, feroz, hierarquia que vem dos avós. É nós, México, Brasil, e não na sola voz.